el cardenal vietnamita Francisco Van Thuan estuvo varios años detenido injustamente en el régimen comunista y ha escrito algunas cosas que nos dejan muchas enseñanzas. Cuenta, por ejemplo, después de mi liberación, muchas personas me decían: padre, en la prisión habrá tenido usted mucho tiempo para orar. No es tan simple como se podría pensar. El Señor me permitió experimentar toda mi debilidad, mi fragilidad física y mental. El tiempo pasa lentamente en la prisión, especialmente durante el aislamiento. Imaginaos una semana, un mes, dos meses de silencio. Son tremendamente largos, pero cuando se transforman en años, se convierten en una eternidad. Un proverbio vietnamita dice: un día en prisión vale mil otoños fuera. Hay días en que el límite del cansancio, de la enfermedad, no puedo ni recitar una oración. Me viene a la mente una historia, la del viejo Jim. Cada día a las 12 Jim entraba en la iglesia por no más de 2 minutos y luego salía. El sacristán, que era muy curioso, un día paró a Jim y le preguntó: ¿a qué vienes todos los días? Vengo a rezar, dijo. Imposible. ¿Qué oración puedes decir en 2 minutos? Soy un viejo ignorante. Rezo a Dios a mi manera, respondió. ¿Pero qué dices? Digo: Jesús, aquí estoy, soy Jim, y me voy. Pasaron los años, Jim, cada vez más viejo y enfermo, ingresó en el hospital, en la sección de los pobres. Cuando parecía que Jim iba a morir, el sacerdote y la religiosa enfermera estaban al lado de su lecho. Jim, dinos, ¿por qué desde que tú entraste en esta sección todo ha mejorado y la gente se ha puesto más contenta, feliz y amable? Respondió: no lo sé. Cuando puedo andar, voy por todas partes visitando a todos, los saludo, charlo un poco. Cuando estoy en cama, llamo a todos, los hago reír a todos y hago felices a todos. Con Jim están siempre felices. Le preguntaron: ¿y tú por qué eres feliz? Él respondió: ustedes cuando reciben a diario una visita, ¿no son felices? Ellos dijeron: claro, pero ¿quién viene a visitarte? Nunca hemos visto a nadie. Y él afirmó: cuando entré en esta sección, les pedí 2 sillas. Una para ustedes y otra reservada para mi huésped. ¿No ven? Y ellos dijeron: ¿quién es tu huésped? Él respondió: es Jesús. Antes iba a la iglesia a visitarlo, ahora ya no puedo hacerlo. Entonces, a las 12, Jesús viene. ¿Y qué te dice Jesús? Respondió: dice, Jim, aquí estoy, soy Jesús. Afirmaron: antes de morir lo vimos sonreír y hacer un gesto con su mano hacia la silla cercana a su cama, invitando a alguien a sentarse. Sonrió de nuevo y cerró los ojos. Y dice Monseñor Francisco Van Thuan: cuando me faltan las fuerzas y no puedo siquiera recitar mis oraciones, repito: Jesús, aquí estoy, soy Francisco. Me invade la alegría y el consuelo. Experimento que Jesús me responde: Francisco, aquí estoy, soy Jesús. Me preguntarán: ¿cuáles son tus oraciones preferidas? Sinceramente, me gustan mucho las oraciones breves y sencillas del Evangelio. No tienen vino. Magnificat, Padre, perdónalos. en tus manos pongo mi espíritu. Que todos sean uno, tú, Padre, en mí. Ten compasión de mí, que soy pecador. Acuérdate de mí cuando vengas con tu reino. Qué maravilloso testimonio el de este gran hombre, futuro santo de la Iglesia. Y ojalá nos ayude a todos a tener esta misma actitud. Y a vos que me escuchás, te deseo que te bendiga y acompañe el buen Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.